galdutako hainbat maitasun, galtzaile direnen ilusioak, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gorderik, bizitzaren amets da historia. Los viejos amores que no estén. Amigos, amigas, ya sabéis, siempre que oís esta sintonía estáis llegando a vuestra casa, al mismo sitio, a la memoria. Todas las promesas que se van. Un espacio que no es ni más ni menos que esa vacuna contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder. Todo está guardado en la memoria. Sueño. Todo está guardado en la memoria, y en esa memoria nuestra aparece hoy como primera referencia la memoria de una persona. Siempre decimos que la memoria de un luchador no es ni más ni menos que la memoria de su lucha. Lógicamente, si hacemos referencia a Izaskun Larreategui Cuadra, tenemos que hablar de la lucha. La lucha de una mujer, de una persona que se integró desde muy joven a diferentes organizaciones de la izquierda abertzale en pleno franquismo, en eso que se llamó la transición y que ahora vemos que era poco más o menos un camino hacia ninguna parte. Y bueno, en esas desde esas asociaciones, desde esas organizaciones, Izaskun mantuvo hasta el día de su muerte toda una lucha sin bajar ni un ápice en la bandera. Esas organizaciones fueron Euskadi Askatasuna, CAS, JASI, Herri Batasuna, o posteriormente en torno a referencias históricas, referencias de memoria, como la Fundación Irachar y, bueno, diferentes escritos o diferentes participaciones en movimientos populares. De ella hay que decir que en su momento fue una de las dos únicas mujeres que formaban parte de la Mesa Nacional de Herri Batasuna. Estaba allí junto con Itziar Aizpurua, otra compañera muy enraizada en nuestra memoria. Izaskun fue compañera también de viaje, compañera de vida de otro gran revolucionario vasco, de aquel querido Txomin Zuluaga, y fue sobre todo también una mujer marcadamente internacionalista, una persona con una visión solidaria, socialista, de la lucha, de la pelea, de la estrategia. Incluso eso fue una de las cosas que le llevó allí en la época del sandinismo en Nicaragua a ir a ese país, a enraizarse durante unos años allí y a tomar parte en la medida que pudo y que consideró en la lucha de los sandinistas por reconstruir un país y una sociedad diferente. Con todo nuestro respeto, con todo nuestro cariño, sobre todo para su hija Isea y para todas y todos aquellos que la conocisteis, desde aquí, desde la memoria, esa pequeña flor musical que siempre, siempre tenemos para la gente querida. En el caso de Izaskun, evidentemente es una flor con olor a Nicaragua, y es esa canción, esa preciosa canción de Carlos Mejía Godoy, que lleva por título Carlos Fonseca, en referencia a aquel que fue fundador y figura referencial del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Cuando estábamos en la cárcel, llegó un oficial de la Guardia Nacional, lleno de alegría, a decirnos que Carlos Fonseca había muerto. Nosotros le respondimos: Carlos Fonseca es de los muertos que nunca mueren. Poseídas por el dios de la furia y el demonio de la ternura, salen de la cárcel mis palabras hacia la lluvia, y sediento de luz te nombro hermano. En mis horas de aislamiento vienes derribando los muros de la noche, nítido inmenso. Carlos Fonseca, talla tan vencedor de la

Nuestra lucha es por la justicia y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Nuestra lucha es por la historia y el mal gobierno propone olvido. Nuestra lucha es por la paz y el mal gobierno anuncia guerra y destrucción. Para todos la luz. Para todos, todos. Para nosotros la alegre rebeldía. Para nosotros nada. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón. Dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Eran unos términos que saltaban a los medios de comunicación allá por enero de 1994 en una zona que hasta entonces prácticamente estaba olvidada para todos y para todas. Esa zona era Chiapas y esa gente que hablaba de dignidad rebelde y del corazón olvidado de la patria eran aquellos que luego conocimos y conocemos como zapatistas, los miembros del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Aquella legión de indígenas, de gente de la zona, que se había alzado en armas, se había puesto el pañuelo al cuello y a la cara y habían salido encapuchados a reclamar lo que desde tantos años atrás, tantos decenios atrás, se les adeudaba. Una acción militar que se concretaba un 1 de enero, como decimos, de 1994, el mismo día en que entraba en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, aquel tratado firmado por México, Estados Unidos y Canadá y que era el adalid de la globalización en la zona, una globalización que si hasta entonces había tenido en la más absoluta, vamos a decir, indigencia, olvido a los indígenas de Chiapas y a los pobres de todo México, a partir de ahí, desde luego, eso iba a verse absolutamente subrayado con ese tratado de libre comercio. Esa insurrección, esa rebelión zapatista, saltaría a través de los medios a todo el mundo y generaría, de alguna manera, la simpatía de todos aquellos que a lo largo del planeta reivindicábamos y reivindicamos un mundo más justo. Para la izquierda mundial, aquel levantamiento, bueno, representó de alguna forma el primer gran golpe, un golpe que nos alegramos inmensamente viendo desfilar aquellas columnas, contra el triunfalismo del mercado libre que había reinado después del colapso de lo que fue la Unión Soviética allá por 1991. A partir de ese día, de enero de 1994, los zapatistas y su portavoz principal, el frecuentemente citado subcomandante Marcos, ayudaron a popularizar una incipiente crítica de izquierda en aquella agenda librecambista de la globalización corporativa, eso que conocemos como neoliberalismo. Los zapatistas declararían también, a través de sus declaraciones, la primera declaración, por ejemplo, de la selva Lacandona, publicada en la víspera de su levantamiento, pues citaban la autoridad de la Constitución mexicana para legitimar su insurrección. Somos patriotas, declararon, y nuestros soldados rebeldes aman y respetan nuestra bandera tricolor. A partir de ahí, bueno, diferentes declaraciones, entre ellas algunas que planteaban en profundidad la necesidad de un cambio y, sobre todo, la necesidad de un cambio de poder, y otras que declaraban que no querían el poder y que a partir de ahí, pues bueno, de una manera quizás enlazando con una cierta mística indígena, iban a construir otra forma de sociedad. Ciertamente hay que reconocer que durante mucho tiempo estuvieron en el candelero mediático y bueno, que a partir de diferentes momentos han ido bajando esas bueno, esa penetración mediática también y ha ido bajando la referencialidad que su lucha, que su permanencia en la lucha mantiene para los diferentes movimientos que a lo largo del planeta pues combatimos por lo mismo. En cualquier caso, los zapatistas sí mostraron la dignidad y la voluntad de levantarse contra un gobierno absolutamente negativo para los trabajadores, para los pueblos, para la clase obrera. Ciertamente hoy México sigue teniendo, desgraciadamente, los mismos niveles de corrupción, de pobreza, de explotación y de dominio que tenía entonces, lo que llega también a plantear

Bueno, esta es una voz que, como tantas otras voces, vuelve desde la memoria, una voz que estremece cuando la oímos, porque es la voz de Jorge Julio López, un hombre que pasó por los infiernos durante la dictadura militar argentina y que, por su testimonio, en plena democracia, fue desaparecido, y así sigue hasta el día de hoy. Fue desaparecido primero con los militares y es un desaparecido hoy día, 2016, en democracia. Con nosotros aquí en la memoria tenemos a dos compañeros argentinos. Ella es Milagros de Miri y él es Jorge Castro. Ellos son militantes, miembros del Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, y es el trabajo que desarrollan ahora en ese terreno, pero anteriormente, durante largos años, fueron militantes del Movimiento Popular en diferentes organizaciones políticas y sociales argentinas, y ello les costó también ser represaliados durante la dictadura. Aquí en la memoria, para nosotros, es un placer saludarlos. Hola, Jorge. Hola, Miriam. Hola. Hola, buenos días. Bueno, pues al hilo de esta voz que acabamos de escuchar, al hilo de Jorge Julio López, es terrible partir empezar este programa, esta entrevista con vosotros, hablando, recogiendo la voz de un desaparecido en democracia, un redesaparecido, podríamos decir. Sí, exactamente. Es una de las tantas deudas de la democracia. Digo así porque, a pesar de que en Argentina, una vez que recuperamos el orden democrático, entre comillas, o sea que logramos echar a los militares y que terminara esa noche negra para todos los argentinos, la lucha ha seguido, en parte en relación a las tres banderas que nosotros consideramos pilares, que han sido la lucha por la memoria, por la verdad y por la justicia de los crímenes del terrorismo de Estado. Pero esta lucha en relación a reconstruir la memoria histórica, a desmontar las mentiras del enemigo y poner blanco sobre negro en relación a quiénes fueron los responsables de los 30.000 desaparecidos, de los más de 18.000 presos políticos, de los más de 8.000 asesinados, de la cantidad impresionante de exiliados y de perseguidos que hubo en nuestro país. Además de eso, de poder ponerle nombre y apellido, reconstruir la historia y ponerle nombre y apellido a los responsables, a parir una verdad dolorosa, pero que nos ha permitido avanzar en términos de la justicia y de llevar a algunos, no a todos, y a un ritmo que no es el que nosotros quisiéramos, porque los juicios se van dilatando en el tiempo y el hecho de que estén, en cierto modo, bastante divididos hace que el tiempo nos juega en contra por una cuestión biológica de que los genocidas se van muriendo y algunos testigos claves también. Digo, toda esta lucha que nos ha llevado años hoy continúa entrelazada con el presente, con un presente de democracia, digo entre comillas, porque no solo en dictadura se violan los derechos humanos, sino también en estos regímenes donde, en cierto modo, las reglas del juego son otras y uno tiene, sí, puede hacer ejercicio de ciertas libertades, pero el poder sigue estando concentrado en manos de unos pocos, fundamentalmente de los sectores de los intereses económicos monopólicos y transnacionales, donde un modelo económico centralmente no ha cambiado en beneficio del pueblo y de las de grandes mayorías empobrecidas de nuestro país, y donde a su vez conviven o han convivido a lo largo de estos años un avance en la lucha en relación a lo que ha sido esta reconstrucción del pasado y la conquista en términos de justicia. Aclaro, en los marcos de la ley de la burguesía, o sea, que sabemos que hemos sido, en cierto modo, no sé si un ejemplo, pero ha significado esto históricamente para el mundo, sí, un ejemplo de que es posible juzgar en el propio país, con los propios tribunales y con las propias leyes de las clases dominantes o del propio sistema, ¿no? Pero decía, bueno, paradójicamente o contradictoriamente, esta dialéctica de la lucha hace que esto tenga costos también, y Jorge Julio López es un ejemplo de ello, el costo de la lucha y la expresión de que el aparato represivo en la Argentina no ha sido desmantelado, que la concepción de las fuerzas de seguridad sigue sin modificarse sustancialmente, y que esas fuerzas de seguridad, tanto sean Fuerzas Armadas, Gendarmería, Servicio Penitenciario, las diversas policías, de las cuales hoy día gozamos, entre comillas, de un espectro mucho más amplio que en años anteriores, están puestas al servicio del control social, y los derechos humanos en democracia no son solo los derechos del pasado, no son solo los derechos relacionados con el terrorismo de Estado y con los crímenes del terrorismo de Estado, sino que también son los derechos, al menos esa es nuestra postura como organismo, son los derechos que nos corresponde a cualquier ser humano por nuestra condición de tal, como el derecho al trabajo, el derecho a la salud, a la vivienda, todo lo que sería denominado categoría de derechos sociales, que es muy difícil en nuestro país con esta estructura o matriz económica que no ha cambiado sustancialmente. Bueno, en vuestro país, tú misma dices, ahora ha habido un adelanto, vamos a decir, ciertos avances en la investigación, en el recorrido de buscar memoria, verdad y justicia para los crímenes de la dictadura. Pero hay que recordar que en Argentina, por ejemplo, no hubo una comisión de la verdad al uso, como ha sido habitualmente el esquema en otros países, y sin embargo una categoría importante de genocidas, de participantes en esa brutal represión de la dictadura, han ido pasando ante los tribunales, y muchos de ellos, alrededor de 200, si no nos equivocamos, han sido incluso encarcelados. ¿Cómo es eso? A ver, lo que hay que distinguir en América del Sur, las distintas variantes de salida democrática cuando Estados Unidos plagó de dictaduras militares en todos los países, la salida argentina fue una salida que tiene rasgos particulares diferentes. Los militares se van porque pierden una guerra, y eso los conmociona de tal forma que la justificación de la dictadura perdió sustento y quedaron solos. Entonces, en ese sentido, los partidos políticos, que si bien como todas las fuerzas económicas, sociales, religiosas, en muchos casos apoyaron a la dictadura, o sea, el genocidio en Argentina no es un producto militar, es un producto militar, político, religioso y económico. No mataron para cualquiera, mataron para distintas clases sociales, para alejar la problemática de la lucha por el poder. O sea, en Argentina estaba planteada una lucha del poder, como en toda América Latina después de la Revolución Cubana. El ejercicio de las clases dominantes fue apelar a la última herramienta, que es su esencia, que es el fascismo. Y el fascismo cívico-militar. Esa es la esencia de las dictaduras latinoamericanas. No hay una esencia pura de una dictadura militar. E incluso la caracterización o la categorización que han hecho algunas fuerzas políticas es inconsistente y limitada. ¿Por qué? Porque caracterizan el golpe como cívico-militar y le falta dos componentes esenciales: la Iglesia y el imperialismo norteamericano. Sin esos dos elementos y sin la presencia ideológica de Dios y nación en el componente represivo, indudablemente esos gobiernos no hubieran formado una internacional del terror como fue el Plan Cóndor, o la participación argentina en la represión en Nicaragua, Salvador y Guatemala y Bolivia, que Argentina exportó el método represivo y enseñó en la esencia cómo se tenía que aplicar paso a paso, tanto en lo social, en lo político como en lo económico, esa metodología. Ahora bien, la salida traumática de perder una guerra para una dictadura contra un enemigo que era supuestamente Inglaterra, o sea, la dictadura necesitaba una salida política, necesitaba crear una cría. E indudablemente desde la posición de que ya se sabía estaba muy acorralada internacionalmente por las denuncias de las violaciones y de las muertes, las desapariciones, buscó crear un hecho patriótico, entre comillas. Y fue con un error de cálculo retomar las Islas Malvinas, que es un viejo anhelo argentino porque se te enseña de la escuela primaria, la hermanita perdida, porque son dos islas, que siempre fueron a Argentina. Y lo que pasaba es que el valor estratégico del siglo XIX de las Islas Malvinas en cuanto a las rutas marítimas se realzó también en esta época por el petróleo y la riqueza pesquera que tiene, más allá de que es una avanzada directa sobre la Antártida. Ahora, los militares argentinos calcularon mal. Creyeron que los favores que le habían hecho al imperialismo norteamericano con su participación en Bolivia, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, iba a ser retribuido, que el imperialismo iba a mirar para otro lado. Pero e indudablemente, si hay una posición británica en el Atlántico Sur, Estados Unidos lo va a mirar, porque son socios directos e históricos. Entonces, esa guerra la perdieron, porque no solo fue una aventura, no estaban preparados, y porque tampoco pelearon. Los que pelearon fueron los pibes de 18 años que fueron llevados. Hay más de 772 conscriptos muertos en las Malvinas y solo 13 oficiales. O sea, es tremendo. La aviación sí peleó y la Marina, con su característico sesgo patriótico, se refugió en el Golfo de San Julián y no sacó ningún barco porque le hundieron el crucero General Belgrano y dijo, hasta acá llegamos. Entonces, e indudablemente eso conmocionó a la sociedad argentina, que ya venía esbozando elementos de resistencia, principalmente desde la clase obrera y de determinados lugares de las economías regionales destruidas por la dictadura militar, porque fue una dictadura que empezó a crear las bases del neoliberalismo que vivimos después en democracia. Porque el neoliberalismo en Argentina no se terminó de imponer por los militares, lo terminó de imponer la democracia. Entonces, todos esos valores contradictorios engendraron que la salida democrática argentina se valorizó en tanto y en cuanto quién se tragó o no se tragó la guerra de Malvinas. Y en ese sentido, el radicalismo, en cuanto como su figura política que se consolida en ese momento, que es Alfonsín, es el único que no va y aprueba la guerra de Malvinas. Después va a tener su fruto. ¿Por qué? Porque Argentina es muy pendular en su pensamiento más epidérmico, digamos. Hoy está acá y mañana está en el extremo. Pasaron del apoyo patriótico, entre comillas, al general Galtieri, a cuestionar todo. Esto ha pasado sucesivamente en la historia argentina, del que se vayan todos en el 2001 a volvieron todos y travestidos. Pero en ese momento fue muy conmocionante porque la sociedad argentina, entre comillas, comenzó a saber lo que pasaba. O sea, que se supo que hubo 662 campos de concentración, si uno toma la cuenta y poniéndole nada más que 10 personas por turno, llegaba a la suma de 60.000 represores, torturadores. Todas las Fuerzas Armadas en Argentina mataron, desde los generales hasta el cabo más último, Perejil. No los conscriptos. Y todas las fuerzas de seguridad participaron en el genocidio. Por eso se habla de un plan sistemático. Y un plan que estaba escrito. Y escrito, desgraciadamente, y votado en democracia. La Ley de Seguridad Nacional que se aplicó en Argentina en el golpe militar de 1976 fue votada en democracia en 1962. Con la proscripción del peronismo, hay que decirlo. Y hoy, si hacemos un parangón, que la historia va y vuelve en sus luchas y en su acumulación de fuerza, tenemos una ley antiterrorista votada unánimemente por aquel peronismo que sufrió la persecución de las dictaduras. Entonces, en la historia no te salva nadie si no tenés coherencia y perseverancia en la lucha. Desgraciadamente, no todas son pálidas en Argentina. Argentina tiene una historia muy rica de lucha política. Lo que ocurre, como ocurre en la mayoría de las partes del mundo, el capitalismo y el imperialismo es difícil de roer. Y conservan aún muchas fuerzas, por más que entendamos que está en una crisis sistémica y todo lo demás, hay mucha fuerza capitalista todavía. Y lo vimos en el fracaso de la Unión Soviética. Entonces, indudablemente que sí, nosotros tenemos un faro, que esperemos que no caiga, que es Cuba. Pero y donde estamos atados sentimentalmente, ideológicamente, por el Che Guevara. Pero y por los lazos que tuvo el pueblo argentino con el pueblo cubano. Pero indudablemente que eso no basta para un pueblo. Entonces, y para los pueblos latinoamericanos que atravesaron en los últimos 10, 12 años distintas experiencias de gobiernos más democráticos, reformistas, pero indudablemente que el capitalismo no duerme ni un segundo. Entonces, todo el avance en cuanto a derechos, que no nadie los regaló, en eso nosotros queremos ser clarito. El kirchnerismo no le regaló nada al pueblo argentino, al contrario. Hoy se va a saber más de qué le dio y de qué le dejó de saldo, ¿no? Pero la lucha por los derechos humanos en Argentina está basada en la lucha del pueblo, no en lo que le da ningún líder, ningún iluminado. En ese sentido somos claros como el agua. El movimiento ecuménico en eso le ha costado mucho en estos últimos años decir de que el kirchnerismo no es el abanderado de los derechos humanos y que todo lo que se planteó a lo largo de 30 años de lucha se fue plasmando porque se fue reforzando con la actuación de miles de argentinos en los juicios, en la lucha de abogados consecuente, en la lucha de movilizaciones y una cantidad de organizaciones de base, y que prendió mucho en la juventud. Si hay algo, que la batalla de la memoria se da en la juventud. Vosotros, por ejemplo, estáis tomando parte, una parte activa desde hace tiempo, en este, vamos a decir, el movimiento de derechos humanos entendido de una manera global, con cantidad de asociaciones. ¿Cuál ha sido, o cuál es, mejor dicho, en estos momentos, así a bote pronto, aunque sea un poco por encima, la realidad de ese movimiento? Porque claro, hubo momentos en que de alguna forma la bandera referencial eran las madres de Plaza de Mayo, con Eve de Bonafini, una figura, y eso de alguna manera ha declinado de la mano también del kirchnerismo y de posiciones que ha mantenido con ellos. Y otra gente ha salido al frente, como las Abuelas de Plaza de Mayo, otras asociaciones. ¿Cómo veis vosotros esa realidad del movimiento contra la impunidad y qué incidencia ha tenido, bueno, pues las diferentes etapas vinculadas a los diferentes gobiernos? Mira, yo te corté una parte cortita nomás para que hable Milagro. Yo prefiero lavar mi ropa y hablar de las iglesias. En 1983 en Argentina, cuando entra el gobierno de Alfonsín, no había cura, no había pastor que no había participado en la lucha de derechos humanos. O sea, rápidamente el capitalismo tiene una forma de mercantilizar la lucha en la cual es una corriente que arrastra todo. Pero no era cierto. Uno sabía en el tiempo quienes lucharon y iban a seguir luchando consecuentemente por los derechos humanos. Y las diversas clases sociales tenían distinto grado de espasmo sorprendente. O sea, yo no sabía que... Las desapariciones en Argentina fueron muchas a la luz del día, el 60% de noche, y se hicieron el 95% en casas particulares. Entonces, el yo no sabía es una mentira, pero una mentira que muchas veces las sociedades necesitan plantearse para conocer el horror. Y el miedo que impuso la dictadura militar es el justificativo de esa situación. Ustedes lo vivieron durante el franquismo, o sea, pero el caso particular de Argentina, que hay, se han escrito miles y miles de páginas, es que justamente el terrorismo de Estado necesita de una imposición social y que no deja sector social sin tocar, por el cual el terror se expande en miles y millones de personas. Y eso indudablemente, a lo que voy, es que ha habido una mercancía también de la lucha de los derechos humanos y hay una farándula de los derechos humanos. Igual yo me animaría a decir que se pueden identificar como etapas o momentos claves, ¿no? Durante la dictadura y previo a la dictadura, los organismos de derechos humanos estuvimos unidos resistiendo. Ahí hubo un proceso de acumulación de fuerzas y el surgimiento de los organismos y sus características fueron diversas, por eso somos 8 los organismos históricos. Uno podría decir, en principio estaban los organismos de afectados directos, madres, abuelas, hijos, que es más posterior, y los organismos como el MED, que es la respuesta de las iglesias, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, que es un organismo más político y de personalidades, el Servicio de Paz y Justicia, incluso hubo un movimiento judío por derechos humanos, y el CELS como un organismo más dedicado a lo legal, cada cual desde su especificidad. La resistencia la afrontamos unidos y este proceso de acumulación de fuerza es lo que creo que hizo posible que llegáramos a la recuperación de la democracia en las condiciones que decía el Negro, pero con un camino recorrido donde el avance en trabajar por la verdad fue posible por lo que se había hecho antes, no empezó ahí. Y si bien nosotros, preguntabas hoy, se formó algún, no fue necesario una comisión de la verdad, en realidad inicialmente los organismos exigíamos la formación de comisiones bicamerales de investigación. Esto no fue posible en el gobierno de Alfonsín y se armó la CONADEP. ¿Y qué es una comisión? ¿Qué carácter le dais a esa comisión, a ese planteamiento de comisión bicameral de investigación? Y que está tomada por el Parlamento, sale por ley, es política de Estado. Uh-huh. Y garantizaba en cierto modo, dentro de los marcos, de las reglas del sistema, una perdurabilidad y una relación vinculante. O sea, tenía, al ser legal, a diferencia de la CONADEP, que fue una comisión formada por notables o personalidades, que tuvo un periodo determinado en el cual receptó denuncias y luego hizo conocer esa verdad bajo el lema del nunca más. Aún así, bueno, por ejemplo, ahí los organismos no tuvimos todos la misma postura, a pesar de que estábamos unidos en la exigencia de máxima, cuando se abre la CONADEP y no es posible las bicamerales, algunos organismos, nosotros participamos en las CONADEP, el lema es aprovechar todos los espacios sin perder nuestra autonomía. Nosotros somos un organismo de derechos humanos autónomo e independiente de cualquier gobierno, del Estado y de cualquier tipo de gobierno, sea del signo político que sea. Y eso nos garantiza, nos da a nosotros la seguridad de hacia dónde nos dirigimos. Entonces, el trabajo de CONADEP, aún limitado, permitió una base de información, de denuncia, que luego se convierte en, si se quiere, permite el paso hacia lo que es una política de Estado de Derechos Humanos con la creación de la Secretaría de Derechos Humanos, que existe a nivel nacional y en todas las provincias, que sería el organismo estatal de los derechos humanos. Nosotros, como organismo no gubernamental, tenemos la función de controlar lo que hace el Estado con respecto a los derechos humanos, a sabiendas de que el Estado es el primer violador de los derechos humanos. Pero bueno, no hubo una comisión de la verdad, una CONADEP, y luego no nos fue fácil la ley de punto final y obediencia debida, que también nos encontró unidos. O sea, todo el periodo Alfonsín lo enfrentamos junto a los organismos, la lucha contra la impunidad y por la derogación de las leyes. Lo que nos hizo es buscar un camino alternativo, y el camino que encontramos fueron los juicios por la verdad, que eran juicios simbólicos, pero que también permitieron seguir acumulando pruebas, y que fueron la base para los juicios de los que vos hablás. No se llega de una, o sea, como que centramos o focalizamos en la verdad hacia la aspiración de llegar a la justicia. Y en realidad, bueno, en todo ese proceso estamos juntos hasta el kirchnerismo. Y en el periodo del kirchnerismo, pues el kirchnerismo será una política muy clara de cooptación tanto de organismos de derechos humanos como de movimientos sociales. Y ahí es donde nos dividimos, y ahí es donde empieza un periodo un poco más difícil, por esto que, bueno, que recién mencionaba Negro, que estábamos charlando respecto a que nuestra concepción integral y de interdependencia de los derechos hace que no veamos solamente el pasado, sino también el presente. Nuestra condición de organismo autónomo independiente hace que nosotros pongamos los ojos sobre el Estado y que vayamos porque justamente sobre ellos, porque un Estado aún democrático no deja de responder a determinados intereses de clase que afecta siempre a los más pobres, a los más desprotegidos, a los trabajadores, a los desocupados. Entonces, seguimos encontrándonos en las luchas, en las luchas en defensa de la fuente de trabajo, por ejemplo, todo lo que fue el menemismo, en las luchas contra las privatizaciones. Y un proceso interesante que se ha dado más allá de los organismos es que inicialmente los organismos fuimos el foco de la resistencia, ¿no? Fuimos los que tomamos la iniciativa. Nosotros como Expreso nos incorporamos a esta lucha al salir, cuando nuestra pertenencia político-partidaria ya no existía en relación a los casi 10 años que estuvimos adentro, ¿no? Vimos allí una posibilidad de militancia y de continuar con nuestro compromiso, y un fenómeno que se ha dado es que lo que en aquella época era visualizado como patrimonio de los organismos de derechos humanos, ocuparse del tema de derechos humanos, o sea, se ha transformado en la apropiación por parte de los diferentes sectores sindicales, estudiantiles, de los distintos sectores de la sociedad, han tomado esta bandera de los derechos, empezando a reivindicar o a reconocer cuáles son los desaparecidos del sector, cuáles son los expresos, a reconstruir la memoria, digamos, sectorialmente. Y esto creo que es un fenómeno también importante, porque ha permitido que el pueblo argentino, con sus más y sus menos, tenga muy grabado a fuego que nunca más es nunca más, nunca más los militares, y que esto no fue, que el golpe no fue contra la guerrilla, contra las organizaciones armadas, fue contra, ante la cuando vieron temblar, la posibilidad de perder el poder, porque fue la única vez en la historia que se disputó el poder en la Argentina, cierto, con la presencia y con la lucha de las organizaciones armadas, un fenómeno que antes no había sucedido. Pero digo, este proceso también de apropiación de los derechos humanos hace que se fortalezca hacia una construcción política determinada, ¿no? Que es que no queda reducido a la especificidad de algunos organismos. Bueno, muy interesante todo lo que estamos comentando. Se nos está haciendo corto el tiempo que tenemos para la entrevista y queremos terminar con una pregunta y una referencia. Siendo argentinos, evidentemente, y estando además en este terreno de los derechos humanos, de la lucha contra la impunidad, conoceréis de sobra esa querella argentina que desde el Estado español se ha implementado para intentar enjuiciar a los responsables del genocidio franquista, algo que hoy por hoy no es posible en el Estado español. Esa querella, la representación máxima, la ostenta la jueza Servini, argentina. Y bueno, realmente nos interesa saber qué pensáis vosotros del entramado de la querella o de cómo se está planteando. Y bueno, tener un poco el conocimiento de quién es María de Servini, que para nosotros es una jueza simpática, pero para vosotros también lo era el juez Garzón, alguien que para nosotros deja bastante que desear. Esas son las comparaciones asimétricas, ¿no? ¿En qué sentido? Servini de Curia no es una jueza cualquiera en Argentina. Es una expresión neta del neoliberalismo menemista. O sea, ganó fama, muchas veces fue la jueza electoral, o sea, en los procesos electorales le cae en su juzgado, pero principalmente fue una jueza que se ocupó en la década de los 90 en cubrir a Menem, en todo lo que era casos de corrupción y hasta en casos de algo muy sintomático, que fue el hecho de la censura pública de un cómico político que había en Argentina, que era Tato Bores, que los militares, ni los militares se animaron a censurarlo, por la raigambre popular que tenía. Servini de Curia, sí, le cerró el programa. Y después volvieron, digamos, porque hubo un apoyo cultural y de todos los artistas, sea del color político que busqué en Argentina, que fue una respuesta contundente, y le hicieron una canción, que si la buscas en internet, la vas a tener y es realmente la pinta de cuerpo entero. Yo creo que esa canción basta para decir quién era Servini de Curia. ¿Y quién es Servini de Curia? Yo no quiero ponerte una cuchara de brea en una barrica de miel, ¿no? Pero yo no confiaría, pero ni un cachito en Servini de Curia. Porque te la va a dar vuelta, como nos han contado, y sabemos que dio vuelta a Garzón acá muchas cosas. Ponen el huevo en un lado, pero realmente están gritando en el otro, y cuando te das cuenta la serpiente ya nació. Entonces, ese es Servini de Curia. O sea, la justicia argentina es una justicia, junto con la burocracia sindical y la Iglesia Católica Argentina, que tienen la mejor sensibilidad política e incluso que los partidos políticos. La perciben años a y empiezan a ensayar el cambio de piel como una víbora mucho tiempo antes de que sea manifiesto en la sociedad. En eso nosotros lo tenemos aprendido, que cuando la justicia empieza a variar para un lado, cuando la burocracia abandona su apoyo a los gobiernos y cuando la Iglesia Católica empieza a criticar, ese gobierno está muerto. Ya no tiene posibilidades de proseguir. Entonces, y eso se ha dado tanto en las dictaduras como en la democracia. Pero indudablemente el mensaje esperanzador que nosotros tenemos, que sabemos porque lo hemos vivido y lo podemos decir con memoria ya, de que la semilla de lo bueno nunca muere. Si está acompañado de la lucha y si está acompañado de lograr consensos sociales que nos apoyen estratégicamente y que sabemos que eso duele. Vos empezaste el programa con la herida de Julio López e indudablemente que esa es una mochila que el pueblo argentino se va a tener que cargar y algún momento alguien va a tener que rendir cuenta. Bueno, pues teniendo esa esperanza y sobre todo teniendo esa confianza en que al final es la lucha del pueblo la que inclina la balanza, en ello seguiremos. La memoria no es algo aséptico, no es algo que vale la misma memoria para todos. Aquí en este programa compartimos con vosotros, compañeros, en esa memoria de clase, en esa memoria de pueblo, en esa memoria peleona y por dar la vuelta a la tortilla, como se suele decir, unos momentos agradables, una conversación agradable. Y bueno, quiero darte la palabra, que quieres decir algo. No, por esa memoria estamos acá. Bueno, estáis acá y estáis tomando parte, habéis tomado parte en la manifestación a favor de los presos políticos, lo cual ya es decir algo también de la memoria. Y aparte, porque trajimos también invitaciones para que nos acompañen los 40 años del golpe militar en Argentina, que se va a producir ahora el 24 de marzo del 2016. Pero a su vez traemos solidaridad de diputados, de organizaciones sindicales, estudiantiles, y que indudablemente nuestros ojos y nuestro corazón se los lleva. Pues en ello quedamos, compañeros. Un abrazo, las gracias por compartir aquí, por estar aquí con nosotros. Y bueno, ya sabéis, la memoria se nos no se nos termina la memoria, pero sí el programa. Y como siempre, nos despedimos con la sintonía con la que empezamos, esa sintonía que nos dice que somos esa pequeña vacuna, o gran vacuna, cada cual que lo vea como quiera, contra el Alzheimer histórico decretado desde el poder. La memoria. Agur. Los viejos amores que no están, la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria.